Bienvenidos a Islam en Spanish. La siguiente grabación o audio ha sido elaborada por Islam en Spanish. Para escuchar otros temas en español sobre el Islam, visítenos en nuestra página www.islaminspanish.org. Bismillah ar-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, Subhanahu wa Ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, Subhanahu wa Ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado excepto Alá, quien no tiene asociados, y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. El tema de hoy es un tema muy interesante, el día de la resurrección, el día final. La creencia en el día de la resurrección es uno de los principales dogmas de la fe islámica. Esta creencia fue enseñada por todos los profetas. El beneficio de esta creencia puede percibirse en ambos sentidos o ámbitos, el individual y el social. La fe en este día hace que el individuo se concentre en la búsqueda de aquello que le traerá beneficio, guía y realización en esta vida y en el más allá. En lo que concierne al aspecto social, esta creencia en el día final controla la codicia y previene crímenes y delitos contra la sociedad misma. El Sagrado Corán y la Sunna del profeta Muhammad nos informa todo en detalle acerca de lo que ha de suceder en este asombroso día. Me permito hacer una nota adicional de la persona que traduce y rendimos también un reconocimiento al autor de esta obra, el doctor Omar Sulaimán Al-Askar. Fue traducido este trabajo de hoy, del día final, por el licenciado Isa Amer Quevedo. La revisión de la obra la hizo el licenciado Mohamed Isa García. Nosotros vamos a hacer un prólogo del traductor de esta obra, el licenciado Isa Amer Quevedo. Dice: las alabanzas son solo para Alá, Señor del Universo. A Él pedimos ayuda y guía. A Él alabamos y agradecemos. Aquel a quien Alá guía, nada ni nadie lo puede desviar. Y aquel a quien Alá desvía, nada ni nadie lo puede guiar. Doy testimonio de que no hay más Dios que merezca ser adorado sino Alá, el único y sin copartícipes, y doy testimonios que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. Nos trajo la guía y la religión verdadera, aunque renieguen de ello los incrédulos. Nos dice el licenciado Isa Amer Quevedo, porque él estudió ciencias políticas, dice: durante mis estudios en la carrera de ciencias políticas, vi los inútiles y varios esfuerzos en vano que hacen los estudiosos en mejorar la calidad moral del funcionario público. Se ha intentado de todo para evitar o disminuir la corrupción en las dependencias públicas y privadas, pero ha sido en vano. Esta va en continuo aumento, en especial en Latinoamérica y en Centroamérica, porque esto va en aumento. Tal vez la causa sea que no estamos atacando la enfermedad en sí, sino los síntomas. Yo creo que la causa de la enfermedad es la falta de la fe en Dios y perseverancia para obtener su recompensa. La falta de fe en la resurrección y la rendición de cuentas ante Alá, Subhanahu wa Ta'ala, es lo que motiva la creciente corrupción y el crimen que nos azotan a diario. Este es uno de los motivos que alimentan el aprecio por este tema de hoy, que se llama el día de la resurrección o el día final. Pido a Alá que nos beneficie con todo lo que aprenderemos y que nos enseñe lo que nos beneficie. El éxito va de la mano de Alá y los desaciertos son de nuestra debilidad humana. Esa es la nota del licenciado Amer Quevedo, traductor. En primer lugar, vamos a decir que el día de la resurrección tiene diferentes nombres. Voy a enumerar 22 nombres, que son los nombres más conocidos de este asombroso día. 1. Día de la resurrección de los muertos. Nombre mencionado en 70 versos del Corán. 2. El día final. 3. La hora. 4. Día de la resurrección. 5. Día de la salida. 6. La conmoción. 7. Día de la decisión. 8. Día de la compensación. 9. El trompetazo. 10. La gran catástrofe. 11. Día de la lamentación. 12. El sobrecogedor. 13. Día de la vida eterna. 14. Día de la rendición de cuentas. 15. El evento. 16. El día prometido. 17. El día inminente. 18. Día de la reunión. 19. Día inevitable. 20. O número 20. Día del mutuo encuentro. 21. Día de la convocatoria. 22. O 22. Día de las pérdidas y las ganancias. Estos nombres, y son bastantes, vamos a hacer notar que en el lenguaje árabe, cuando algo es así de importante, entonces se usan numerosos adjetivos para mencionar el tema que se determina que es importante. Por eso tenemos tantos nombres sobre el día de la resurrección. Hemos enumerado entonces 22 nombres para el día de la resurrección. Recordemos que en el lenguaje árabe todo asunto grandioso tiene numerosos adjetivos, y esto sucede en el característico hablar de los árabes. Vamos a dar un ejemplo. La importancia que le da el árabe a la espada, por la importancia que tiene, la segura utilidad que le atribuyen y el lugar que le honran, le han dotado de 500 nombres. De manera que aquí entendemos por qué al día de la resurrección se le han dado 22 nombres. Esa es la sabiduría de los nombres del día de la resurrección. La destrucción de los seres vivos, de todos los seres vivos. Este maravilloso y extraño mundo en que vivimos está profusamente poblado por la vida y los seres vivos, los que vemos y los que no vemos. Los seres vivos están en constante actividad, sin descanso ni calma, y el mundo será así hasta que llegue Alá, subhanahu wa ta'ala, que sea alabado y bendecido, y destruya a todos los seres vivos, excepto a los que Él desee mantener. Alá, subhanahu wa ta'ala, dijo en el capítulo 55, verso 26 del Corán: todo cuanto existe en la tierra perecerá. Y dijo: todo perecerá salvo su rostro. En el capítulo 28, verso 88. En el capítulo 39 del Corán, verso 68, Alá dijo: será soplada la trompeta por el ángel Israfil. Todos los que estén en los cielos y en la tierra perecerán, salvo quien Alá quiera. Este toque de trompeta es devastador y aniquilante. El hombre que lo escuche no podrá dictar testamento ni volver con su familia y amigos. Alá nos dice en el capítulo 36, versos 48 y 49: cuando se cumplirá esta amenaza, si es que decís la verdad, no aguardan sino que un solo clamor, cuando sea soplada la trompeta, los tome, mientras están distraídos disputando sobre la vida mundanal. Entonces no tendrán tiempo ni para testar, ni retornarán con los suyos. Un hadís dice: luego se tocará la trompeta, todo aquel que la oiga sacudirá la cabeza. Dijo: el primero en oírla será un hombre que repara el abrevadero de sus camellos. Y dijo: caerá, pues, inconsciente, y toda la gente caerá inconsciente. La trompeta que será tocada. ¿Qué es la trompeta? El profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él, dijo: es un cuerno por el que se sopla. Y hay una cantidad de narraciones que es auténtica, repiten lo mismo, que es un cuerno por el que se sopla. Esta opinión, estas teorías, explican en el Corán, están explicadas en el capítulo 39, verso 68. Será soplada la trompeta por el ángel Israfil, y todos los que estén vivos en los cielos y en la tierra perecerán, excepto quien Alá quiera. Luego será soplada por segunda vez, y todos resucitarán, poniéndose de pie para ser juzgados. Esto es en el capítulo 39, verso 68. Entonces, el veraz, Alá, subhanahu wa ta'ala, nos ha dicho que se soplará dos veces en la trompeta. Si fuese cierto que el soplo es en los cuerpos, no sería correcto que dijese lo dicho en la aleya, pues los cuerpos recibirán a sus espíritus una sola vez durante la resurrección. En cuanto a quién tocará la trompeta, ya lo dijimos, es el ángel Israfil. Israfil es un ángel destinado exclusivamente para esto. El mensajero de Alá, el profeta Mohammed, la paz de Dios con él, dijo: desde que fue nominado el encargado de tocar la trompeta, este mantiene la vista hacia el trono, temiendo que se dé la orden mientras parpadea. Sus ojos son como dos astros brillantes. ¿Qué día se tocará la trompeta? La hora del día de la resurrección será un viernes. El mensajero de Alá, la paz de Dios con él, dijo: el mejor día en el que ha salido el sol es el viernes. En él se creó Adán. En él se le introdujo al paraíso. En él se le sacó del paraíso. Y la hora no llegará sino en un viernes. Esto es un relato auténtico de el Sahih Muslim. Y lo vemos en el relato de Abu Huraira, que Alá esté complacido con él. El mensajero de Alá nos dio ese dato, que el mejor día en el que ha salido el sol es el viernes, que en él se creó Adán, en él se introdujo al paraíso, en él se le sacó del paraíso, y la hora no llegará sino en un viernes. Ese es el día en que se tocará la trompeta. ¿Cuántas veces será soplada la trompeta? Aparentemente, Israfil, el ángel encargado, soplará la trompeta dos veces. La primera vez causa la destrucción completa, y la segunda vez causa la resurrección. Alá, que sea venerado y bendecido, dijo en el capítulo 39, verso 68 del Corán: será soplada la trompeta por el ángel Israfil, y todos los que estén en los cielos y en la tierra perecerán, excepto quien Alá quiera. Luego será soplada por segunda vez, y todos resucitarán, poniéndose de pie para ser juzgados. El Corán denomina al primer toque de trompeta la sacudida, ar-rajifa, y al segundo sonido de la trompeta lo denomina ar-radifa. Alá dijo que el día que sea tocada la trompeta por primera vez, y todo perezca, porque comienza el día del juicio, y luego se toque por segunda vez. Entonces, definitivamente la trompeta será tocada dos veces, y estas narraciones auténticas están en el Corán y en la Sunna. Los que no serán aliquidados al toque de la trompeta, Alá, subhanahu wa ta'ala, que sea alabado y bendecido, nos informó que algunos habitantes de los cielos y la tierra no serán fulminados el día en que los habitantes de los cielos y la tierra sean fulminados. En el capítulo 39, verso 68 nos dice, será soplada la trompeta por el ángel Israfil, y todos los que estén en los cielos y en la tierra perecerán, excepto quien Alá quiera. Un ejemplo de estos que no serán eliminados, no serán fulminados, se dice que es la gente, los seres que están en el paraíso, puesto que allá ya la muerte no existe. También, ciertamente, cuando Alá pronuncia la revelación, se apodera de los ángeles una especie de desmayo. En otra transmisión dice, cuando los ángeles oyen sus palabras, son fulminados. Este relato nos prueba que ellos son fulminados y pierden la conciencia. Y si esto es posible, también es posible que sean fulminados y mueran los ángeles. Nosotros debemos creer en todas estas narraciones que están auténticas en el libro de Alá, el Sagrado Corán, y en la Sunna, que es todos los testimonios del profeta, lo que él dijo y aprobó. Ahora hablemos en sí de la resurrección. La definición de Al-Baswan Nushur es el término árabe de la resurrección. Se dice que cuando Alá desee devolver la vida a todos sus siervos, dará la orden a Israfil para que toque la trompeta y los espíritus vuelvan a los cuerpos y la humanidad se levante para presentarse ante el Señor de los mundos. Alá dijo, en el capítulo 39, verso 68, será soplada la trompeta por el ángel Israfil. Todos los que estén en los cielos y en la tierra perecerán, excepto quien Alá quiera. Luego será soplada por segunda vez y todos resucitarán poniéndose de pie para ser juzgados. Alá nos informó sobre el impresionante escenario de la resurrección. En el capítulo 36, verso 51, nos dice, y se soplará en la trompeta, y entonces ellos saldrán de sus tumbas hacia su Señor. Dirán, ¡ay de nosotros! ¿Qué nos hizo surgir de nuestras tumbas? Se les dirá, esto fue lo que os prometió el Misericordioso, y corroboraron los mensajeros. Cuando sea soplada la trompeta, todos ellos entonces deberán comparecer ante nosotros. Dice que Alá mandará o descenderá una lluvia, que será como el rocío o como una sombra. Luego brotarán los cuerpos de la gente. Luego se tocará la trompeta una vez más y la gente estará de pie mirando. El surgimiento de los cuerpos de la tierra después de que Alá, Subhanahu wa Ta'ala, hace descender esa lluvia que los hace brotar, es como el surgimiento de las plantas después de que cae la lluvia del cielo de nuestro mundo. Por esto es que Alá, Subhanahu wa Ta'ala, sea alabado y bendecido, frecuentemente usa en su libro, el Sagrado Corán, comparaciones entre la resurrección y la vivificación de la tierra tras el descenso de la lluvia. Alá nos lo dice en el capítulo 7, verso 57 del Corán. Él es quien envía los vientos que albrician la llegada de su misericordia. Cuando estos reúnen a las nubes, las conducimos hacia la tierra azotada por la sequía, donde descendemos la lluvia con la que hacemos brotar frutos de todas clases. De la misma manera haremos resucitar a los muertos. Así pues, reflexionad. En el capítulo 35, verso 9, nos dice, Alá es quien envía los vientos que conducen las nubes, y con ellas regamos un territorio muerto. Vivifica con la lluvia la tierra después de haber sido árida. Así será la resurrección. Los cuerpos humanos se formarán en el día final de un pequeño hueso que crecerá como las plantas cuando les llega la lluvia. Este hueso es el coxis, que es un hueso en la base de la columna vertebral. En ambos, Sahih, de Al-Bukhari y Muslim encontramos el relato de Abu Huraira, que Alá esté complacido con él, que dice: el mensajero de Alá, el profeta Mohammed, la paz de Dios con él, dijo: entre ambos trompetazos habrá 40. Luego descenderá agua del cielo. Surgirán como brotan las plantas. Todo el cuerpo del hombre será restos desechos, excepto por un hueso, el coxis. De él regenera Alá, subhanahu wa ta'ala, a las criaturas en el día de la resurrección. Repito, el hueso se llama el coxis. Y lo confirmó el mensajero de Alá, el profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él. Él dijo: la tierra consumirá completamente al hombre, excepto a su coxis. De él se le creó y de él se le va a regenerar. Estas enseñanzas están en el Corán. Todas las criaturas se van a reunir en un lugar inmenso. Alá, que sea alabado y bendecido, denominó al día de la compensación como día de la reunión, pues en ese día Alá reunirá a todos sus siervos. Alá nos dijo en el Corán: el día del juicio serán congregados los hombres, y ese día será atestiguado por todos. Nos lo dice en el capítulo 11, verso 103 del Corán. También nos dice en el capítulo 56, verso 50, serán congregados en un día emplazado, el día del juicio. El poder de Alá abarca a todas las criaturas. Para Alá, subhanahu wa ta'ala, nada es imposible. Alá puede aniquilar a sus criaturas y hacerlas surgir nuevamente. Aunque hayan perecido en el vacío del espacio, aunque se hayan aventurado en las profundidades de la tierra, aunque los hayan devorado las aves de rapiña, o los depredadores, o los peces del mar, o hayan sido enterrados en sus tumbas en la tierra, todos estos casos son iguales para Alá, que sea alabado y bendecido. En el capítulo 2, verso 148 del Corán nos dice: donde quiera que estuviereis, Alá os reunirá el día del juicio. Alá tiene poder sobre todas las cosas. Así como el poder de Alá abarca a todas sus criaturas, pudiendo hacerlas surgir de donde sea que se encuentren, pues también su sabiduría los alcanza. Alá, subhanahu wa ta'ala, no se olvida de ninguno de ellos, ni pierde a ninguno, ni los desdeña. Su Creador los conoce perfectamente. Nosotros sabemos, por el Corán, por ejemplo, en el capítulo 19, verso 93 al 95, que Alá nos dice: todos los que habitan en los cielos y en la tierra se presentarán sumisos ante el Clemente. Por cierto, que los ha enumerado perfectamente. Todos se presentarán solos ante él el día del juicio. En el capítulo 18, verso 47 nos dice: les congregaremos y nadie se ausentará. Todos estos textos nos indican de forma general que todas las criaturas serán reunidas: los hombres, los genios o espíritus, los ángeles, y para quien lo entiende así de los textos, a los animales también. Todos es todos. Les congregaremos y nadie se ausentará. Vamos a describir la reunión de toda la humanidad. La gente será reunida, desnuda, descalza e incircuncisa. Dijo el profeta Mohammed, la paz de Dios con él: ciertamente vosotros seréis reunidos, desnudos, descalzos e incircuncisos. Y luego recitó, nos lo dice el Corán en el capítulo 21, verso 104: y así como os creamos la primera vez de la nada, os resucitaremos. Cuando Aisha, una de las esposas del profeta Alá, que Alá esté complacido con ella, oyó las palabras del mensajero de Alá, dijo: mensajero de Alá, hombres y mujeres juntos, mirándose unos a otros. El mensajero de Alá le dijo: Aisha, el asunto es demasiado grave como para que se miren unos a otros. Los profetas serán vestidos, luego los demás, según sus niveles. Cada persona será vestida con ropas como las que vestía al morir, y al entrar al paraíso serán vestidos con ropas del paraíso. De esto, el relato de Yahir está registrado por Muslim en su Sahih, y no se entiende de él que el humano será resucitado con las ropas de su mortaja, o las que vestía al morir. Se entiende que será resucitado en el estado en el que murió, la fe o la incredulidad, la certeza o la duda, y será resucitado con las obras que realizaba al morir. Esta opinión se sustenta en lo que registró Muslim en su Sahih, del relato de Abdullah ibn Omar, que dijo: oí al mensajero de Alá, el profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él: cuando Alá desea castigar a un pueblo, castiga a todos los que lo habitan. Luego lo resucita a cada uno con sus obras. La vestimenta de la humanidad en el día de la reunión. Ya mencionamos anteriormente que Alá resucitará a los humanos en el día de la resurrección, desnudos, descalzos e incircuncisos, como lo dicen los hadís, que luego serán vestidos. Los bienhechores, vestidos con ropas dignas, y los malhechores serán vestidos con pantalones de alquitrán, petos de roña y otras vestimentas asquerosas. Los sabios o ulamá han mencionado que se principia vistiendo a Ibrahim, o sea, a Abraham, en el día de la resurrección, pues ha sido el hombre más temeroso de Alá, subhanahu wa ta'ala, que Alá sea bendecido, de entre los primeros y los últimos, el profeta Ibrahim, así que se lo viste de prisa para darle seguridad y se tranquilice su corazón. También es posible, como nos llegó en el hadís, que sea porque Ibrahim fue el primero en vestir pantalones al rezar, extremando en cubrirse, y por temor a que sus partes íntimas quedasen al descubierto mientras rezaba. Él cumplió con aquello que se le había ordenado. Por ello se le recompensó siendo el primero en recibir vestido en el día de la resurrección. También es posible que los que le lanzaron al fuego lo desvistieron y desnudaron frente a la gente, como se hacía con quien estaba por ser ejecutado. Así es que se le recompensó en el día de la resurrección al ser el primero de los hombres en ser vestido ante todos como testigos, y esta es la mejor explicación. La tierra de la reunión, o sea, la tierra en que la humanidad será reunida en la resurrección, será otra tierra distinta a la que conocemos. Alá nos dijo en el Corán, en el capítulo 14, verso 48, el día en que la tierra sea cambiada por otra, así como también los cielos, todos comparecerán ante Alá, único, victorioso. Esto es bien interesante y nos lo explica el Corán de la siguiente manera. Por ejemplo, en el capítulo 14, verso 48, dice: el día en que la tierra sea cambiada por otra, la tierra será sustituida por una tierra que será como de plata, sin que se haya derramado sobre ella sangre ilícita, ni se haya cometido sobre ella pecado. Los transmisores de este relato son los acostumbrados del Sahih, pero el relato se remonta solo hasta Ibn Mas'ud. Bueno, es un relato confiable el que acabamos de hacer. Finalmente, el tiempo en que la tierra será cambiada por otra tierra, y también los cielos. El mensajero de Alá, el profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él, nos informó que el momento en que se realice este cambio será cuando la gente esté cruzando el Sirat o poco antes. El día en que la tierra sea cambiada por otra, esto es el capítulo 14, verso 48, ¿y dónde estará la gente cuando la tierra sea sustituida por otra? Y él dijo: en As-Sirat. As-Sirat. Muslim también registró el relato de Sauban, que un rabino preguntó al mensajero de Alá: ¿dónde estará la gente el día en que la tierra y los cielos sean suplantados? El mensajero de Alá dijo: ellos estarán en la oscuridad antes del puente. El puente del texto se refiere a As-Sirat, ese es el significado. Del puente hablaremos también en la próxima grabación. Hay muchas personas durante el desenvolvimiento de la humanidad que niegan la resurrección y también las pruebas de que ésta es real. No nos vamos a detener a considerar tanta gente que niega la resurrección, pero podemos decir que los podemos clasificar en tres grupos. El primer grupo son los ateos, que niegan la existencia del Creador. Entre estos se cuentan muchos filósofos materialistas y panteístas. Y los comunistas de la actualidad, estos niegan que el universo sea obra de un Creador. Por ello, niegan la primera creación y la segunda, pues niegan la existencia misma del Creador. No es recomendable debatir con estos sobre la resurrección, pues primero se debe debatir con ellos la existencia del Creador y su unicidad. Después se podrá debatir sobre la resurrección, pues la fe en la resurrección es una derivación de la fe en Alá. El segundo grupo que niega la resurrección son los que reconocen la existencia del Creador, pero niegan la resurrección. Entre ellos están aquellos árabes de la época de la Yahiliyá, que es la ignorancia, de los que Alá dice en el capítulo 31, verso 25 del Corán, si les preguntas a los idólatras quién creó los cielos y la tierra, responderán Alá. Los que dicen, según lo relata Alá, en el capítulo 27, versos 67 y 68, los incrédulos dicen, ¿acaso cuando nosotros y nuestros padres nos convirtamos en polvo, seremos resucitados? Esto ya nos ha sido prometido anteriormente a nosotros y a nuestros padres. No es más que una fábula perteneciente a nuestros ancestros. Este grupo, que es el segundo grupo de los que no creen en la resurrección, pero dicen que el poder de Alá es insuficiente para devolverles la vida después de hacerles morir. Estos son los que recibieron parábolas y ejemplos, evidencias y argumentos de que Alá tiene el poder para hacerlo resucitar y que Él lo puede todo. Entre estos se cuenta la famosa secta judía, conocida en tiempos de Cristo como saduceos. Esta secta de los saduceos alegaban creer solo en el Taurá de Musa y negaban la resurrección, el paraíso y el infierno. Finalmente, el grupo 3 son los que creen en resurrección de una manera distinta a la revelada en las leyes celestiales. Nosotros tenemos múltiples evidencias de la resurrección. Tenemos múltiples evidencias de la resurrección. ¿Y cómo podemos mencionarlas? Estas son 7 evidencias. En primer lugar, Alá el Omnisciente nos habla del advenimiento de la resurrección. Y las más grandes evidencias de este advenimiento son las afirmaciones de Alá, subhanahu wa ta'ala, que sea alabado y bendecido al respecto. Quien cree en Alá y cree en la veracidad del mensajero que envió y cree en el libro que reveló, no tiene razón alguna para negar lo que Alá nos informó sobre el advenimiento de la resurrección, de la recompensa y la rendición de cuentas, del paraíso y el infierno. En el Corán, Alá ha revelado varias formas de informar sobre la resurrección. En algunos puntos nos informa de ese día con una afirmación tajante, usando inna, que quiere decir ciertamente, o inna la, palabra en árabe, que dice con certeza, como cuando dice en el capítulo 20, verso 15, y por cierto que el día de la resurrección es indubitable, y nadie salvo Alá sabe cuándo llegará. En el capítulo 77, verso 7, nos dice que ciertamente aquello con que se os amenaza se cumplirá. Y en otros puntos, Alá jura por su advenimiento, como cuando dice en el capítulo 51, versos 1 al 6, juro, por los vientos cuando soplan, por las nubes que traen las lluvias, por las embarcaciones que navegan con facilidad, por los ángeles que descienden con las órdenes, que por cierto, que lo que se os ha prometido el día de la resurrección es verdad y que el día del juicio es inevitable. En el capítulo 52, versos 1 al 8, dice, «Juro por el monte Sinaí, por el libro escrito en un pergamino desplegado, el Corán, por la casa frecuentada por los ángeles en el cielo para la adoración de Alá, como la Kaaba por los hombres en la tierra, por el techo elevado, el cielo, por el mar desbordante, que por cierto, que el castigo de tu Señor sobre los incrédulos es inevitable, y no hay quien pueda impedirlo». Hay diferentes capítulos y diferentes versículos del Corán que nos siguen dando la evidencia del día de la resurrección. Segundo punto, la primera creación como evidencia del advenimiento de la resurrección. El Corán nos da evidencias del advenimiento de la resurrección usando la primera creación como prueba de ello. Todos los días somos testigos de nuevas vidas creadas, bebés que nacen, aves que salen del huevo, animales paridos por sus madres y peces que llenan los ríos y los mares. ¿Cómo puede el hombre ver todas estas cosas ocurrir frente a él y negar que eso pueda suceder nuevamente después de que Alá aniquile toda esta vida? Los que piden evidencias del advenimiento de la resurrección después de la muerte están dejando de lado el hecho de que su creación primera es la evidencia más grande. Pues el que pudo crearlos la primera vez, podrá repetir su creación. El Corán sustenta muchas veces la resurrección utilizando a la primera creación como evidencia y recordatorio. Alá nos dice en el Corán, en el capítulo 19, versos 66 y 67. El hombre dice, ¿acaso seré resucitado cuando muera? ¿Acaso no recuerda el hombre que le creamos anteriormente cuando no era nada? En otros lugares el Corán nos recuerda la creación del primer ser humano. El que puede hacer de la tierra un ser humano completo no tiene impedimento alguno en reproducirlo como hombre completo después de la muerte del mismo. El Corán también nos recuerda nuestra creación, la descendencia de Adán, que fuimos creados de semen, un líquido insignificante. Este líquido que secreta el hombre fecunda al óvulo en la mujer. El óvulo se adhiere y pende de la pared de la matriz y luego se transforma en mórula. Luego Alá le insufla el espíritu y finalmente hace de él un ser humano. El que puede hacer esta creación evidente y verificable puede también repetir la creación y dar vida a los muertos. En el capítulo 22, versos 5 al 7, nos dice el Corán, «Oh hombres, si tenéis dudas de que tenemos poder para resucitaros, sabed que nosotros hemos creado a Adán de barro, luego a toda su descendencia de simple esperma, que luego se transforma en un embrión, luego en una masa de tejidos, algunos ya formados y otros por formarse. Ello es una evidencia de nuestro poder y sabiduría, y preservamos en los úteros maternos a aquellos que decretamos que completan su gestación. Luego que os hacemos nacer, sois niños sin conocimiento alguno. Luego llegáis a la madurez, y de vosotros hay quienes mueren antes de la madurez, y otros que llegan a la senectud, y ya no recuerdan nada del conocimiento que adquirieron. Y podéis también observar a la tierra árida, que cuando hacemos que llueva sobre ella, ésta se renueva, se hincha y hace brotar toda clase de plantas bellas. Esta creación es así de grandiosa porque Alá existe de verdad, y es quien merece ser adorado, y Él ciertamente resucitará a los muertos, porque tiene poder sobre todas las cosas. Y el día del juicio se aproxima. No hay duda acerca de él, y Alá resucitará a quienes están en los sepulcros. Un punto tercero nos dice, el que pudo realizar la gran creación puede hacer realidad algo menor. Para los humanos es detestable tachar de impedido para cargar algo insignificante a quien puede cargar algo inmenso. Por ejemplo, a quien ha vencido a un hombre fuerte y duro, no se le dice, tú no puedes luchar contra este hombre débil e insignificante. Quien puede construir un palacio no tiene ningún impedimento para construir una casa modesta. Y Alá, Subhanahu wa ta'ala, siempre tiene los más grandiosos atributos. La creación toda es mucho más compleja que la creación del hombre solo. ¿Cómo pues se le puede decir a quien ha creado los cielos y la tierra, tú no puedes crear algo menos complejo? En el capítulo 17 del Corán, versos 98-99, Alá nos dijo, este será su castigo por no haber creído en nuestros signos y haber dicho, ¿acaso cuando seamos huesos y polvo seremos resucitados y creados nuevamente? ¿Acaso no ven que Alá, quien ha creado los cielos y la tierra, tiene el poder de crearlos nuevamente? Les ha establecido un plazo determinado para su resurrección, pero los inicuos lo niegan con incredulidad. Cuarto, el poder de Alá, Subhanahu wa ta'ala, que sea alabado y bendecido, para transformar la creación cambiándola de un estado a otro. Los que niegan la resurrección creen que la humanidad será aniquilada y desaparecerá convirtiéndose en polvo, y creen que hacerla volver es imposible. Alá, que sea alabado y bendecido, dijo en el Corán, en el capítulo 32, verso 10, dicen quienes niegan la resurrección, ¿acaso después que nos hayamos convertido en tierra, podremos ser creados nuevamente? La perdición en la tierra es una referencia a la desintegración de los cuerpos y su mezcla con el polvo de la tierra. Se dice en el idioma árabe, se perdió la mantequilla en la comida si se derrite y se mezcla con ella. En más de un lugar, Alá, Subhanahu wa ta'ala, ha demostrado que la máxima expresión de su divinidad y su dominio es el poder para transformar la creación de un estado a otro, pues Alá, Subhanahu wa ta'ala, da la vida y da la muerte, crea y destruye, extrae vida de lo muerto y extrae muerte de la vida. Quinto, la resurrección de algunos muertos en esta vida terrenal. Algunos seres humanos han sido testigos en distintas épocas históricas de la vuelta a la vida de varios cadáveres y huesos inertes. Hasta han sido testigos de cómo la vida se apoderó de algunos objetos inanimados. Alá, que sea alabado y bendecido, nos relata en algunos de estos milagros sorprendentes. El pueblo de Musa le dijo, Musa es Moisés, el pueblo de Musa, Moisés, le dijo, esto nos lo narra en el capítulo 2, verso 55 del Corán. Oh Moisés, no creeremos en ti hasta que veamos a Alá en forma manifiesta. Y fueron fulminados por un relámpago y luego resucitados de la muerte. Esto está en el capítulo 2, verso 55 del Corán. Alá dijo, en el capítulo 2, versos 55 y 56, entonces los azotó un rayo y pudisteis comprobar lo que os aconteció. Luego os resucitamos, después de haber muerto, para que seáis agradecidos. Alguien entre los israelíes fue asesinado, y cada tribu acusó a otra del crimen. Su profeta les ordenó que degüellen una vaca. Ellos lo hicieron después de exigir con terquedad sus características. Luego su profeta les ordenó que golpeasen al muerto con parte de la vaca, y el muerto resucitó ante su vista y les dijo quién lo había asesinado. Alá, Subhanahu wa ta'ala, dijo en el capítulo 2, verso 73 del Corán, entonces dijimos, golpead a la víctima con una parte de la vaca sacrificada. Así resucita Alá a los muertos y os muestra sus milagros para que razonéis. Luego Alá nos informó de los que huyeron de sus hogares por temor a la muerte. en el capítulo 2, verso 243. Alá les hizo morir y luego los resucitó. Alá dijo, ¿acaso no reparáis en los millares que a causa de una epidemia dejaron sus hogares huyendo de la muerte? Pero Alá les dijo, morid igual. Y luego los resucitó. Ciertamente Alá agracia a los humanos, pero la mayoría no agradece. Ibrahim, el profeta Ibrahim, la paz de Dios con él, pidió a su Señor que le muestre cómo resucita a los muertos. Y se dio la escena que Alá nos relata. Y cuando Abraham dijo, esto está en el capítulo 2, verso 260 del Corán. Y cuando Abraham dijo, Señor mío, muéstrame cómo revives a los muertos. Dijo Alá, ¿acaso no crees? Replicó, claro que sí, pero esto es para fortalecer mi corazón. Dijo, toma cuatro pájaros y córtalos en pedazos. Luego, pon un pedazo de cada uno sobre la cima de una montaña y llámalos. Vendrán a ti deprisa con vida y sabe que Alá es poderoso, omnisciente. Alá, subhanahu wa ta'ala, ordenó a Abraham que tome cuatro aves y las degüelle. Luego le ordenó que distribuya sus partes en distintas montañas. Luego las llamó ordenándoles que se reúnan. Cada parte venía y se posicionaba en su lugar. Cuando se reunieron completamente, Alá les insufló el espíritu y partieron velozmente hacia el cielo. Isa, Jesús, el Mesías, solía dar forma de ave a figurillas de barro, y al soplarlas se convertían en aves vivas con permiso de Alá, subhanahu wa ta'ala. Isa, Jesús, también resucitaba a los muertos con el permiso de Alá. Él dijo a su gente, en el capítulo 3, verso 49, y será un mensajero para los hijos de Israel, a quienes dirá, os he traído un signo de vuestro Señor, haré para vosotros con barro la forma de un pájaro, luego soplaré en él, y con el permiso de Alá tendrá vida, con la anuencia de Alá curaré al ciego de nacimiento y al leproso, y resucitaré a los muertos. Hay infinidad de textos del Corán para corroborar todo esto. Finalmente decimos, el grupo 7, la sabiduría de Alá, implica la resurrección de los seres humanos para que sean retribuidos y juzgados. La sabiduría de Alá y su justicia implican que haga resucitar a los seres humanos para retribuirles por lo que han hecho en vida. Alá, subhanahu wa ta'ala, creó al hombre para adorarle, envió los mensajeros. Alá creó al hombre para adorarle a él. Envió los mensajeros y reveló los libros sagrados para mostrar la forma de adorarle. Algunos hombres cumplieron a cabalidad la obediencia a Alá, subhanahu wa ta'ala, que sea alabado y bendecido, y entregaron sus vidas y bienes en la causa de Alá. Otros rechazaron la obediencia a Alá, pecando y haciendo malas obras. ¿Es acaso justo que muera el recto y el desviado y que Alá no los haga resucitar para retribuirles al recto por su rectitud y al malhechor por su maldad? Alá nos dijo en el Corán, capítulo 68, versos 35 al 38, ¿acaso vamos a tratar por igual a quienes se someten a Alá y a los pecadores? ¿Qué os pasa? ¿Cómo es que juzgáis así? ¿O es que disponéis de un libro en el que leéis que vas a ingresar al paraíso y en el que encontráis lo que os conviene? Los kufar, los incrédulos desviados, son los que creen que todo el universo fue creado sin motivo, en vano, sin sabiduría alguna, y que no habrá diferencia entre el destino del creyente bienhechor y el kafir malhechor, o no habrá diferencia entre el destino del piadoso y el del corrupto. En el Corán, capítulo 38, verso 27 y 28, Alá nos dijo, y no hemos creado el cielo, la tierra y todo cuanto hay en ellos en vano. Esto es lo que creen los incrédulos. Pero, ¡ay de los incrédulos! Por el castigo que les aguarda en el infierno. ¿Acaso consideraremos a los creyentes que obran rectamente igual que los corruptores en la tierra? ¿O consideraremos a los que temen a Alá igual que a los inmorales? Finalmente, podemos decir que la resurrección está en infinidad de enseñanzas proféticas y en los libros sagrados. Hay 9 puntos que me voy a permitir enumerar, porque todos los profetas mencionaron la resurrección. La fe en la resurrección, el paraíso y el infierno son parte de los pilares de fe, cuyo conocimiento y profesión son compartidos por todos los profetas. El Corán es el libro de Alá, el sagrado libro de Alá, auténtico, el conservado a salvo de toda alteración o sustitución. El libro sagrado nos indica claramente que todos los profetas instruyeron a sus naciones sobre la resurrección. Los albriciaron con el paraíso y les advirtieron contra el infierno. Como evidencia de esto, veremos los siguientes puntos, y son 9 puntos que son muy importantes. Primero, el Corán nos informa que todos los kufar destinados al infierno reconocen que sus mensajeros les advirtieron sobre la resurrección. En segundo lugar está, cuando Alá hizo descender a Adán a la tierra, le instruyó sobre la resurrección. En el capítulo 7, versos 24 y 25 del Corán dice, dijo Alá, descended, seréis enemigos unos de otros, y en la tierra encontraréis una morada y deleite por un tiempo. Dijo Alá, viviréis y moriréis en ella, y luego seréis resucitados. Cuando la ira de Alá recayó sobre Iblis, o sea, Satanás, y le expulsó de su misericordia, este último pidió un plazo hasta la resurrección, y Alá respondió a su pedido. Alá dijo, y esto nos lo narra el Corán en el capítulo 38, versos 79-81, dijo Iblis, oh Señor mío, permíteme vivir hasta el día de la resurrección. Dijo Alá, te concedo la prórroga que me pides, porque he decretado probar a los hombres a través de tu seducción, hasta el día cuyo término está determinado. Este es el día de la resurrección. Tercero, el primero de los mensajeros, Noé, advirtió a su pueblo sobre la resurrección y le dio ejemplos y evidencias de su advenimiento. Él le dijo a la gente, como nos lo narra el capítulo 71, versos 17 y 18 del Corán. Alá os creó de la tierra, después os hará volver a ella al morir y os hará surgir nuevamente de ella el día del juicio. Cuarto, el padre de los profetas, Ibrahim, el cercano al misericordioso, mencionó varias veces el día final, cuando pedía a su Señor por Meca y su gente, dijo, esto nos lo narra el Corán, en el capítulo 2, verso 126, Señor mío, haz a esta ciudad, la Meca, un lugar seguro, y agracia a sus pobladores que crean en Alá y en el día del juicio, con sus frutos. Dijo Alá, al que no crea, le dejaré disfrutar un tiempo, después lo conduciré por la fuerza al castigo del fuego. ¡Qué pésimo destino! Cuando pidió por sí mismo, por su padre y por los creyentes, dijo, oh Señor nuestro, perdóname, así como a mis padres y todos los creyentes el día del juicio. Cuando debatió con su gente sobre lo que ellos adoraban, les aclaró el derecho de su Señor a ser adorado, porque da alimento y bebida, da muerte y da vida, sana a los enfermos y perdona los pecados en el día de la retribución. Nos dice el Corán en el capítulo 26, versos 85-89. Cuéntame entre quienes heredarán el jardín de las delicias, el paraíso. Perdona a mi padre, pues él estaba extraviado, y no me humilles el día de la resurrección. Aquí recordamos que el padre de Abraham construía ídolos, y él aquí en este capítulo del Corán, él pide perdón por su padre. y dice, él estaba extraviado. Quinto, Alá dijo respecto a su conversación con Musa, o sea, Moisés. Ciertamente, nos lo narra el capítulo 20 de los versos 14 al 16. Ciertamente, yo soy Alá, y no más divinidad que yo. Adórame, pues, y haz la oración para tenerme presente en tu corazón. Y por cierto, que el día de la resurrección es indubitable, y nadie, salvo Alá, sabe cuándo llegará. Ese día todos los hombres recibirán la recompensa o el castigo que se merezcan por sus obras. No te dejes seducir por quienes no creen en ella y sigan sus pasiones, porque serás de los que pierdan. Dijo sobre el debate de Musa, o sea, Moisés, con el faraón. En el capítulo 20, verso 55, nos dice, «De ella, la tierra, os hemos creado, a ella os haremos retornar cuando muráis, y de ella os haremos surgir nuevamente el día de la resurrección». Sexto, Hud, el profeta Hud, advirtió a su pueblo y les instruyó el temor al encuentro con su Señor, pero ellos lo desmintieron. Esto lo narra en el capítulo 23, verso 33 al 37. Y los nobles de su pueblo que no creyeron y desmintieron el día del juicio, y a quienes habíamos concedido una vida llena de riquezas, dijeron a los más débiles, «Este es un mortal igual que vosotros, come lo que coméis y bebe lo que bebéis, y si obedecéis a un humano, como vosotros estaréis perdidos». ¿Es que os promete que luego de que muráis y seáis polvo y huesos, seréis resucitados? ¿Qué lejos de la realidad está lo que os promete? En verdad no hay otra vida más que la mundanal. Vivimos, morimos y no seremos resucitados. Esa fue la forma como desmintieron a Hud. Séptimo, Alá nos relata que Shu'aib dijo a su gente, como nos lo narra el capítulo 29 al 36 del Corán, «Oh pueblo mío, adorad a Alá y temed el día del juicio final, y no obréis mal en la tierra». En el octavo punto, Alá, subhanahu wa ta'ala, nos relata la plegaria de Yusuf. Yusuf es José. La plegaria que él hace a su Señor es, como nos lo narra el Corán en el capítulo 12, verso 101, «Oh Señor mío, tú me has concedido el poder y me has enseñado la interpretación de los sueños. Creador de los cielos y la tierra, tú eres mi protector en esta vida y en la otra. Hazme morir sometido a ti y reúneme en la otra vida con los justos». Y punto 9, que algunos de los seguidores de los mensajeros tienen sus palabras mencionadas por Alá en el Corán y demuestran saber de la resurrección. Albrician con el paraíso y advierten contra el infierno. También, si echamos un vistazo a los textos que mencionan el día de la resurrección en los libros sagrados de la gente de la escritura, los judíos y los cristianos, este día de la resurrección está mencionado en la Torah de los judíos. Está mencionado en el libro de Daniel, que dice, «Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua». También en el libro de los Salmos, que dice, «Como rebaños serán conducidos al fuego, la muerte los arreará. Los rectos se enseñorearán».